Bueno, impacto que está causando el tema de Carmen Aristegui y un nuevo conflicto que hay ahí con el Noticias MBS, de nuevo, otra vez conflicto Carmen MBS. Y bueno, pues es que resulta ser que según notas periodísticas, pues ya la empresa MBS ya despidió a dos colaboradores de Carmen Aristegui. Uno de ellos es Daniel Izárraga, jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales, y el reportero Irving Huerta. Ya ya fueron despedidos de la emisión matutina de Carmen Aristegui. El argumento que da la empresa, pues es que tiene razones suficientes, así, que la empresa tiene razones suficientes que han ocasionado la pérdida de confianza en ambos reporteros, cuyos nombres no menciona específicamente en el comunicado que emitió. Bueno, MBS se deslindó así de pertenecer al proyecto llamado México Leaks y cuestionó el uso de nuestra marca sin autorización expresa, al tiempo que advertía que tomaría las medidas pertinentes y necesarias a fin de que sus recursos humanos y tecnológicos, financieros y materiales no sean utilizados para fines distintos a los que fueron creados y sirvan a intereses particulares que nada tienen que ver con el periodismo. Así es lo que dice, lo que maneja MBS. Y bueno, pues Carmen Aristegui responde. Primero el miércoles dijo que vamos a ver de qué se trata y de dónde viene, para decir que su único compromiso es con la audiencia. Así, eso añadió Carmen Aristegui, que su único compromiso era con la audiencia. No pierdan de vista esto. Después volvió a responder Carmen Aristegui diciendo, esto ya lo respondió en la mañana de hoy, seguimos haciendo nuestro trabajo. Si alguien quiere crear un pleito artificial aquí, no cuenten con nosotros. Nosotros apostamos porque este espacio se mantenga abierto, libre, independiente y haciendo periodismo para la audiencia. Esto dijo Carmen Aristegui, no lo pierdan de vista esto. Lo vuelvo a repetir. Seguimos haciendo nuestro trabajo. Si alguien quiere crear un pleito artificial aquí, no cuente con nosotros. Nosotros apostamos porque este espacio se mantenga abierto, libre, independiente así, y haciendo periodismo para la audiencia. Nosotros seguimos con las preguntas abiertas ya formuladas y haciendo nuestro trabajo esta mañana. Este espacio está con la apuesta de mantenerse trabajando mañana tras mañana. Y lo que a continuación se va a escuchar abre varias preguntas que ya formulamos ayer y hoy. Eso dijo Carmen Aristegui. Por eso les dije que no perdieran de vista esto de que se mantenga ese espacio abierto, libre, independiente y haciendo periodismo para la audiencia. Porque bueno, hoy habló con respecto al tema de esta campaña contra Carmen Aristegui y todo esto que está ocurriendo, el propio ombudsman de MBS. Y bueno, a mí lo que me llamó mucho la atención, les voy a leer tal cual esto que publicó Revolución 3.0 de lo que dijo el Ombudsman. Vean nomás esta parte textual. Habla del acuerdo MBS y Carmen Aristegui. Fíjense lo que dice. Según el Acuerdo General de Política Editorial y Reglas de Conducta Ética entre Noticias MBS y la periodista María del Carmen Aristegui Flores, establece que habrá una constante retroalimentación entre el equipo de trabajo de la periodista y los directivos de la empresa, en la que habrá intercambio de ideas sobre entrevistas, notas, investigaciones y temas pertinentes a fin de lograr la correcta armonía entre los intereses empresariales y los objetivos periodísticos sin que interfieran unos con otros. Sin que interfieran unos con los otros. Sin embargo, la Defensoría no cuenta con elementos para saber si antes del anuncio de la participación de Aristegui MBS en el proyecto México Leaks tuvo algún tipo de reunión con los directivos de la empresa. Pero a mí me interesa esto. Lo está diciendo el Ombudsman de MBS. ¿Por qué es importante? Porque no se puede catalogar o plantear, no se puede catalogar o plantear como un espacio que, como ella dice, libre, independiente, cuando hay un acuerdo previo en el que está de la mano los objetivos periodísticos y los intereses empresariales de MBS. ¿Sí? Esto lo digo porque ella está diciendo independiente. No, eso no es independiente. ¿Sí? Hay un acuerdo con una empresa. Esa empresa es la que paga. Porque ese es un asunto que nadie ha planteado y que vale la pena también puntualizar. ¿Sí? Carmen Aristegui y su equipo de trabajo reciben por su trabajo lo que les paga la empresa MBS. ¿Sí? No es una contribución de MBS para que ellos trabajen. No, estamos hablando de un contrato de trabajo. Estamos hablando de que Carmen Aristegui y su equipo trabajan para la empresa MBS. ¿Sí? Y eso es algo que no se ha planteado. Ahora, otro asunto que también no se plantea es de que a final de cuentas lo que dice MBS, dice, no, pues ¿sabes qué? El uso de la imagen, las decisiones que tenga que ver para que MBS forme parte de un proyecto o tenga una alianza con alguien, depende de los directivos, no es una decisión que pueden tomar los reporteros. ¿Sí? Y aquí me llama mucho la atención porque hemos de recordar, comento de volada, que en el 2012 Carmen Aristegui presentó una queja ante el IFE contra un spot de Andrés Manuel López Obrador. En dicho spot hacía un comentario muy pequeño, se oía la voz de Carmen Aristegui haciendo un comentario pequeño. Yo argumenté aquella vez en mis noticieros que me pareció un exceso, ¿sí?, de Carmen Aristegui, por el simple hecho de que más bien, de que a impresión mía, el hecho de utilizar ese texto, ese pedacito, ese fragmento de voz que indicaba algo en el spot que estaba usando aquella vez Andrés Manuel López Obrador, pues era para darle, digamos, pues veracidad a lo que se estaba planteando ahí. Y todo el mundo se me fue encima diciéndome que por qué reclamo yo, que por qué critico yo a Carmen Aristegui por eso, que ella está en todo su derecho de defender su imagen, perfecto. Y ahora resulta que todo mundo, se alza en defensa de Carmen Aristegui y ahora sí nadie habla del derecho que tiene la empresa MBS de defender su imagen, de defender lo suyo, como en aquel tiempo cuando yo hice el señalamiento, a mí sí me dijeron, oye, Carmen Aristegui tiene todo su derecho de defender su imagen, perfecto, a mí me pareció mal como lo hizo en el caso de aquel spot, pero pues a final de cuentas, ok, ya está sujeto al criterio de cada quien tenga la razón. Pero aquí lo que llama la atención es que al referirme yo a todo mundo, me refiero incluso a los que a mí me reclamaron por haber comentado aquella vez eso de Carmen Aristegui. Y digo yo, perdón, o sea, pues también Carmen Aristegui, en este caso la empresa MBS, pues está en todo su derecho. Pero a mí lo que se me sigue haciendo muy descocado es la manera en la que se ha dado esto. O sea, fácil, la empresa pudo haber tomado la decisión que debiera tomar contra los reporteros, o contra Carmen Aristegui, contra todo ese espacio. A final de cuentas, trabajan para él. ¿Por qué hacer toda esta faramaya de aventar comunicados y de decir aquí y allá? Pues caray, ¿de cuándo acá? O sea, digo yo, ¿de cuándo acá? ¿Sí? O sea, simple y sencillamente pudo haber tomado las sanciones que debiera de tomar y punto. O llegar a un acuerdo que pudiera llevarse y punto. Porque también no se me hace... A mí se me hace que tan solo bastaba con que la empresa MBS dijera, pues nosotros no hemos tomado esa decisión de formar parte de nada. Simple y sencillamente no sabemos por qué razón o con qué fundamento Carmen Aristegui salió a decir lo que dijo. O si sabemos por qué lo dijo, pues decirlo y se acabó. Y ahí bastaba todo. ¿Para qué estar con que, pues sabes que esto, y luego otro comunicado, y ahora decimos esto, y ahora decimos lo otro, o sea, por favor, ¿no? Aplauden lo de México Leaks, pero al mismo tiempo dicen, no, pues nosotros no, ¿por qué dijo que le entramos a eso? Y esto es interesante porque aquí hay que tener muy en cuenta de qué se trata lo de México Leaks. México Leaks es una plataforma por la cual se podría filtrar información de manera anónima. Y eso es lo que llama mucho la atención. Aquí la empresa MBS salta a decir, no, yo no formo parte de eso. Y es lógico, porque imagínense, las empresas de comunicación, en un momento dado, no es fácil, de comunicación comercial, por supuesto, no es fácil que decidan entrarle a un proyecto de ese tipo, que a todas luces va en contra va en contra de lo que de veras es la libre expresión, de lo que de veras es llevar a cabo el cumplimiento de lo que es el derecho a la información. ¿Sí? O sea, sabemos de antemano que, con honrosas excepciones, la mayoría de los medios de comunicación comerciales, de lo que se trata no es de informar, sino de desinformar. Aclaro, con honrosas excepciones, que sí las hay, como en todo. ¿Sí? Entonces, allí está este asunto que bueno, llama mucho la atención. Esto a mí me interesó por los dos casos, por el asunto de cómo aquella vez, ok, pues entonces, si Aristegui estuvo en su derecho, como muchos se lo plantearon, de defender la libre expresión, pues adelante. Entonces también MBS tiene esa situación, también tiene ese derecho, así de simple. ¿Sí? Y por ejemplo, Carmen Aristegui habla y hace un pronunciamiento que a mí se me hace muy, muy, muy particular. ¿Sí? Porque, por ejemplo, ella plantea que es un espacio que se mantenga abierto, libre, independiente y haciendo periodismo para la audiencia. ¿Cómo puede mantenerse ese espacio de manera independiente cuando es un medio de comunicación como MBS el que le paga? No sabemos cuánto, ¿no? Y además está en todo su derecho de no, ella no es servidora pública, así que nadie tiene por qué decirle, ¿sabes qué? Tiene que decir cuánto le pagan. No, eso no, eso es muy particular y muy de ella. Pero lo que sí es una realidad es de que esa empresa le paga. ¿Cómo puede plantearse? O sea, a mí me parece, y lo digo con todo respeto, un atole con el dedo hasta para la misma audiencia de Carmen Aristegui, que ella plantea su espacio como independiente cuando no es un espacio independiente. Es un espacio que depende por completo de una empresa llamada MBS. Entonces, ¿por qué hacer esas cosas? ¿Por qué hacer ese tipo de planteamientos de esa manera, queriéndose poner como de veras un espacio independiente? Yo sostengo que en términos informativos, en términos generales, ha sido de las honrosas excepciones que hay en este país el trabajo de Carmen Aristegui y su equipo. Eso lo sostengo, y ¿por qué? Porque es una realidad, y eso es una realidad a todas luces clarísima de la diferencia que hay entre el trabajo periodístico de Carmen Aristegui y su equipo y el resto de los medios de comunicación comercial. Pero estamos hablando de eso, de medios de comunicación comercial. Uno de esos medios de comunicación comercial es precisamente MBS. Así de simple. Y todo lo que buscan los medios de comunicación comercial es un negocio, y están en todo su derecho de hacerlo, eso no lo critico. ¿Sí? Están en todo su derecho de hacerlo. Es un negocio el que ellos buscan con el periodismo. Entonces, ¿por qué decirle a la gente independiente? Un periodismo solo para ti, para la audiencia. No. No, señores. No es un espacio independiente, ¿sí? No es un espacio independiente, por supuesto que no lo es. ¿Es una honrosa excepción de periodismo? Sí. ¿Es un ejemplo a seguir de periodismo ético y de libertad de expresión? Sí. Sobre todo cuando da los derechos de réplica, hay que reconocerlo, ¿no? Sí. Eso sí. ¿Pero independiente? ¿Un trabajo que solamente es para la audiencia? O sea, eso ya también se me hace irse a los extremos, como también se me hace irse a los extremos de parte de MBS, de andarse con comunicados aquí y allá. Perdón, lo que tenga que sancionar como empresa con base en los acuerdos y en el contrato que haya establecido con Carmen Aristegui, que lo aplique y se acabó. ¿Sí? En México, los mexicanos ahorita estamos hundidos en una sarta de problemas. Estamos enfrentándonos a una posible, y lo digo con todo respeto, a una posible aniquilación, ahora que pretende ya hasta privatizar el agua. ¿Y quién sabe más qué más pretendan privatizar? Porque es lo único que tienen en la mente el PRI y el PAN. Las violaciones de derechos humanos están, pero en la vil impunidad. O sea, estamos enfrentando problemas muy serios. Las ventas de los pequeños negocios están, pero por los suelos. Prácticamente lo que antes era tener un negocio para salir adelante y tener un futuro, ahora se está volviendo un logro hacer que sobreviva. los negocios pequeños y medianos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se le sigue cargando la mano al pueblo abajo. Y yo creo que lo que menos se necesita son relumbrones, que son los que hacen mucho daño. Porque como yo lo he dicho muchas veces, el pueblo mexicano está muy más que acostumbrado a estar en esa idea de los relumbrones y dejarse llevar por ellos. Y ahorita lo que menos necesitamos son relumbrones. Ahorita lo que necesitamos es que la gente que ojalá y se dé que la gente se centre en organizarse y en llevar a cabo una votación contundente en contra del PRI y del PAN. Ayer lo mencionaba, ayer o antier lo mencionaba. Bastó con el PAN, el PRI y la ayudadita pequeña del Partido Lambisconista de México, Partido Verde Lambisconista, para que se impusiera por encima de firmas, por encima de las opiniones críticas, por encima de lo que fuera, se impusiera a Medina Mora como magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque allí es donde los mexicanos deben de trabajar en disminuirle ese poder tan grande que tienen en el Congreso el PRI y el PAN. Allí es donde se debe de trabajar. Y yo creo que mientras se siga con la idea de los relumbrones, pues no se va a lograr mucho. ¿Sí? Y bueno, pues ahí queda mi opinión. No crean que la doy nomás por darla, sino porque me la estuvieron pidiendo en el transcurso del día, ¿eh? Me hicieron llegar correo electrónico que qué opinaba de lo de Carmen Aristegui. Pues apenas lo estoy viendo. Pues voy a ver, voy a estudiar más o menos el caso. Y ahí está, ahí les dejo yo mi postura y mi punto de vista al respecto. Pejemoy, buenas noches, viene tu comentario. Hola, buenas noches, Bote. Un saludo a toda la gente que nos está viendo ahorita en estos momentos. Pues sí, mira, Carmen Aristegui es algo que es necesario hasta cierto punto, ¿no? Y yo sé que hay mucha gente que la aprecia, que hay mucha gente que le gusta su forma de hacer periodismo en México, ¿no? Creo que también hay gente que pues ya está muy, como digamos, ya está sobre 20 uñas, ¿no? En ciertos temas de interés nacional, ¿no? Que es Carmen Aristegui, es uno de los toppings a nivel nacional. Pero más allá de esto, como bien decía, como les explicaba Carmen Aristegui, aquí yo veo manos ocultas de querer buscar un pleito que no hay. Carmen Aristegui no está peleada con MBS. Prácticamente con la segunda declaración que dijo, pues ella no está peleada. A lo mejor hay un desacuerdo en ciertas cosas, pero no está peleada. No hay, y también he visto que como que han alborotado mucho de que posiblemente la despidan. No creo que MBS se atreva a eso. Ya lo hizo una vez y le resultó muy mal. Y otra cosa que pues también hay que decirlo, a Carmen Aristegui lo que le da equilibrio a MBS, porque realmente de ahí en fuera MBS está lleno de gente de derecha. Y me podrán decir cualquier gente, pero no. Realmente creo que la única persona que, y no estoy catalogando a Carmen Aristegui de izquierda, tampoco lo piense bien así la gente, Carmen Aristegui no es de izquierda, es una persona que lleva una postura de centro, que ni le tira ni la derecha ni le tira a la izquierda. Creo que hay mucha gente la pierde ese concepto, bote. Y es bueno que lo expliquemos, ¿no? Carmen Aristegui lleva un periodismo muy centrado, no está muy a favor del izquierdismo, ni tampoco está muy a favor de la derecha. Lleva una línea muy... se maneja en esa línea del centro, lo que conoces, bueno, se dice vulgarmente que se le estira y afloja, ¿no? Que le ha costado en cierto momento a Carmen Aristegui, sí. El enojo de políticos, sí. Tanto de derecha como de izquierda, ¿Por qué? Por mantener esa postura. Creo que por eso lleva esa postura a Carmen Aristegui. Y esa postura es la que le conviene a MBS. ¿Por qué? Porque la tiene ahí. ¿Por qué? Porque le jala audiencia. Tanto de derecha como de izquierda por su periodismo se de centro. Y creo que pues sería una estupidez de MBS, de los señores que dominan MBS, correrla. Por esa parte yo creo que también no se debe de especular, ¿no? Yo creo que MBS no la va a correr y no creo que me tachen de mentiroso. Aquí ya sabemos que hubo una campaña de guerra sucia contra Carmen Aristegui el año pasado y que ha seguido hasta la fecha. también MBS, como bien decías tú, Bote, tiene su derecho de decir, ¿sabes qué? En esto que está Carmen Aristegui, nosotros no le seguimos. Está bien, yo no lo catalogo. Y no es el único medio que lo hace. Yo he visto en varios canales de donde ponen disque espacio de opinión de la misma cadena y después aquel otro letrero que se deslindan de las opiniones. Exacto, sí, así le hacen. Sí, ya hacen eso. Sí. Y no es la primera vez, y también, pero como vuelvo a decir, aquí hay gente que está como que en 20 uñas. Ya está muy, muy alerta, ¿no? O muy paranoica, ¿no? Yo creo que también hay que guardar un poquito la calma, ¿no, Bote? No tampoco irnos a los extremos. No estoy diciendo que no esté mal lo que está haciendo MBS, bueno, pero tampoco estoy diciendo que sea lo primero y lo último que vamos a ver, ¿no? O sea, realmente, como dije, el periodismo de Carmen Aristegui es muy, muy equilibrado, es algo que falta más en México realmente. Estás de acordar con Felipe Calderón cómo acusaban, ¿no? Junto con la mafia en el poder televisiva, ¿no? Televisa, que López Obrador iba a cerrar Televisa y grupos de comunicación. Y quien lo hizo fue Calderón, cerró Grupo Monitor y acalló la voz de Gutiérrez Vivó. Fue un encargo de la mafia. Y eso muchos no se acuerdan. Y bueno, pero bueno, ya es cosa anecdótica, ¿no? Pero yo creo que a Carmen Aristegui va a ser muy difícil. Y aún así lo hicieran, yo plantearía un nuevo escenario. Porque muchos van a decir, no, que la regresen a MBS. Mira, si la corrieran, en el caso hipotético, ya muy, muy hipotético, porque no lo creo. Pues Carmen Aristegui tiene una presencia, una fuerza, y me gustaría que ella, con todo el grupo de periodistas a nivel nacional, formaran un grupo periodístico con una base de una cooperativa. Yo he hablado de las cooperativas, ¿estás de acordar, Bote, no? Que yo decía que a Andrés Manuel le falta mucho promover las cooperativas. Sí. Las cooperativas campesinas, las cooperativas industriales de manufactura en las comunidades indígenas. Todo eso, ¿no? Más allá, porque hay que acordarnos del grupo empresariado que está en México. Un grupo empresariado que Andrés Manuel señala de 30, que creo que esos 30, si nos basamos en la época de finales de los 80 y principios de los 90, pues sí daban como 30, ¿eh? Yo ahorita, con lo que he visto y esto, yo catalogo que es un grupo empresarial que sobrepasa los 200 personas en México, ya actualmente, que están involucrados en ese sistema de la mafia en el poder, la cual está en contra de los intereses del ciudadano común de a pie, que su interés es esclavizar, y como bien dices tú hace ratito, ya es de exterminarlo. Oye, pero ¿sabes qué? Sí, dime. Aquí nada más quiero plantearte algo. Si por ejemplo, esa idea de ir por su lado como una cooperativa, es obvio que Carmen Aristegui no lo tiene en mente bajo ninguna circunstancia. Porque no, hemos de recordar que hipotéticamente, así, sí, muy, claro, muy hipotético. Sí, pues digo, sí, pero nada más te comento yo, sí, yo no entiendo. Nada más te comento eso porque la vez pasada, porque si así fuera, ella misma no pudo haber formado su proyecto aparte y no entrarle a eso de esa nueva condición que le pusieron de entrar para el regreso de MBS, que era este asunto de la, ¿cómo se llama?, de la defensa de la audiencia, no sé qué cosa, que fue un acuerdo como el que acabo yo de leer, que dijo el Ombudsman, o sea, ya es un acuerdo. Entonces, es claro que, al menos a mí me queda claro que una periodista como Carmen Aristegui, al margen de su trabajo, es claro para mí que ella no tiene interés de ir de manera independiente en algún proyecto, sino ella formar parte de medios de comunicación como lo ha hecho, ¿no? Oficialista, sí, no, sí, yo por eso lo entiendo, Bote. Y qué lamentable que ella no lo tenga, y muchos periodistas en México. Fíjate, al que sí le he oído que a lo mejor él sí lo formaría, o bueno, eso es una impresión mía, al señor que hace el Hasta Aquí. Ah, Leonardo Chueve. Él ha dicho, y lo ha señalado muy bien, de que los periodistas en México son muy individualistas, que les falta apoyo, que cuando le pegan a uno se lavan las manos, y son poquitos, porque no quiero decir que todos, porque no, nosotros hemos aprendido a no generalizar, sí, pero son poquitos los que se unen, y por esa falta de unión el mismo sistema nos jode. Él lo tiene muy claro. Pero fíjate, que si le pasara algo, pues a lo mejor él podría ser uno. No, Carmen Aristegui, a lo mejor, como tú bien dices. O quién sabe, porque también no, esto es hipotético y a lo mejor es hasta... es circunstancial, ¿no? Mira, en uno de sus videos de Hasta Aquí, o sea, para que te des cuenta también de la diferencia, ¿no? En uno de sus videos de Hasta Aquí, yo los veo, él con todas sus letras lo dijo, ¿eh? Que él está ahí, ¿no? Es el canal 8 de Guadalajara, uh-huh. Que él hace su trabajo y que le paga muy bien, así lo de yo se lo escuché decir en un video, ¿eh? Que él gana muy bien, y él lo dijo, ¿sí? Él no se ha andado, por lo menos yo no he visto que él se haya andado con que pues es independiente y que es esto y el otro. Que, no, él lo ha dicho con todas sus letras, que a él le pagan y le pagan bien, ¿sí? Y ahí es donde también está otra cosa que también es de llamar la atención. Porque te digo, a lo mejor como tú dices, él podría, no sé si lo tenga en mente, ¿sí? Pero él ya ves que ha estado organizando... pero también ha sido con el canal que ha estado organizando foros y cosas así para incentivar y para fomentar la participación ciudadana. Sí, Bote, y es que hay que algo que también quería recalcar, es muy importante el apoyo económico. Claro que sí, por eso te digo, mira, no puede uno decir... Nada más déjame aclarar esto, El apoyo económico es muy importante. Lamentablemente es poca la gente que hace lo que tú haces, Bote, pedir apoyo a la gente, porque saben que el mexicano no te va a apoyar. Lamentablemente es eso, yo lo constato con lo que te ha pasado a ti, Bote. Sí, es cierto, sí, la verdad que sí. Lamentablemente, Jason, hay que decirlo con todas sus letras, Muchos periodistas que se atreten a hacer periodismo independiente, a hacer una cooperativa con fondos de la gente, aquí en México va a ser muy difícil. Claro. ¿Por qué? Porque hay una escuelita de decir, ay no, pues si empiezan a cobrar es por algo, se van a comprar. Y eso no se lo preguntan ahorita a Carmen Aristegui, no se lo preguntan a toda la gente que está alquilada en radio y en televisión, ¿eh? Uh-huh. O sea, si nosotros queremos un periodismo muy independiente, pues tenemos que apoyarlo económicamente los ciudadanos de a pie. Eso es cierto, claro. Es cierto, ¿eh? Uh-huh. Y eso lo que da más libertad, y no es la primera vez que lo digo, Bot. Es lo que le más le da, la garantiza, o bien dicho, lo que más garantiza que se haga periodismo verdaderamente independiente. Yo sé que tú no eres periodista, eres comunicólogo, si queremos darte un título. Sí, es que sí, ok. Pero realmente a esa gente que comunica y hace periodismo, si la apoyáramos, o sea, si tuviéramos esa escuelita, pues yo creo que tendríamos otro tipo de periodismo. Qué lamentable, y mira, y esto yo lo digo porque yo vi en España con la crisis económica que tienen en España, que muchos periodistas, por el despido masivo, y también disfrazado porque no estaban ad hoc al gobierno, los corrieron, pero a diferencia del mexicano, ellos sí se unieron, hicieron un periódico, que lamentablemente ahorita no me acuerdo el nombre, Pero sí hicieron un periódico independiente y también que recibe aportaciones económicas de los ciudadanos. Aquí en México no se da. ¿A cuántas crisis hemos tenido, Bote? No es la primera, ¿eh? Y fíjate que sí han surgido periódicos así, pero precisamente no han durado por lo mismo que dices, ¿eh? No han durado por esa falta de apoyo de los ciudadanos a verdaderas iniciativas realmente independientes. Mira, fíjate bien, hace todavía unos, ¿qué será?, unos 2 años yo planteaba aquí, ¿no?, de que el apoyo que recibía este proyecto de Noticias con el Bote, que lo podía contar con los dedos de las dos manos y me sobraban dedos. Así dije aquella vez. Hoy en día, con los de una mano, PG Boy, y sobra. Así de complicado se ha puesto. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque hay problemas económicos, y si de por sí era poco el apoyo que se recibe, pues ahora se reduce, por supuesto. Y uno hace pues todo lo que puede, lo más que puede para seguir, porque no tiene uno el interés meramente económico, sino de buscar precisamente luchar por romper el cerco informativo y tratar de estar sembrando la idea de que pues cualquier ciudadano, como tú, como yo, podemos hacer algo precisamente en aras de romper ese cerco informativo y de buscar crear conciencia. Esa ha sido la línea. Pero, como tú bien lo planteas, todo proyecto sí necesita financiamiento y la gente no está dispuesta a aportarlo. Y ahí es donde yo digo, entonces, por eso yo no estoy cuestionando, o sea, yo no estoy criticando el hecho de que Carmen Aristegui pues tenga su noticiero en la cadena MBS y que no sea independiente. Mi cuestionamiento es, ¿por qué plantearlo como un espacio independiente cuando en los hechos no lo es? Si fuera independiente, si de veras en México hubiera la voluntad, ¿sí? Obviamente también acompañado de una mejor solvencia económica de los mexicanos, y a eso voluntad, podríamos esperar los ciudadanos, por supuesto, que podríamos esperar medios de comunicación verdaderamente independientes. Pero eso, como tú bien dices, ahí te doy toda la razón, eso no se puede esperar ahorita en México, no se puede esperar. Cada vez la crisis más difícil, y los pocos que apoyan, pues cada vez van a apoyar menos, los pocos. Pero a la mayoría de la gente no le interesa un medio independiente, ¿sí me explico? La mayoría le interesa simplemente prender su televisión, y lo que ahí salga, pues con eso conformarse y punto. Esa es la otra falla que también hay que corregir, y por eso mis llamados a que la gente aprenda a ver televisión, ¿no? Sí, Bote, porque sí es muy importante, Y más allá de aprender a ver la televisión, aprender a ver todo lo que nos toca, Todo lo que tengamos enfrente, espectaculares, sí. Lo que vayan diciendo en la radio, en fin, ¿sí? Fíjate que esto que tú dices también ahorita, digo, porque por el comentario que hiciste, hace rato salió una nota pequeñita en Revolución 3.0, donde su espacio radiofónico... No fue su espacio radiofónico, me equivoqué. En su cuenta de Twitter... una nota que sacó Revolución 3.0 donde indica que en su cuenta de Twitter López Dóriga ya dijo que mañana, y es lo que yo también espero que suceda, como también lo esperas tú, mañana esté su espacio de Carmen Aristegui como si nada, ¿sí? Porque tampoco creo, si es cierto, porque se han estado saliendo notas como la que leí hace rato, de que despidieron a dos colaboradores, la verdad no creo, No creo que Carmen Aristegui vaya a solidarizarse con sus colaboradores y vaya a decir, pues yo también me voy. O sea, no lo creo. ¿Quién sabe? A lo mejor de aquí a mañana, pues me llevo la noticia grande de que no la corrieron, sino que ella, en solidaridad con sus colaboradores, pues decidió dejar el noticiero. No lo creo. Pero pues ahí está. Según López Dóriga dice eso. Y eso también me llama mucho la atención, Peje Boy. Porque, a ver... Entonces, ¿dónde está? Y aquí viene lo mismo, ¿no? ¿Dónde está la independencia de medios? Ahora resulta que López Dóriga hace una afirmación que, de ser cierta, o sea, el que mañana esté Carmen Aristegui en su espacio como si nada, o sea, que no la hayan corrido, querría decir que pues allá hay algo, ¿no? Allá hay algo de contactos Televisa y MBS, ¿no? Porque pues si no, ¿cómo podría asegurar, por ejemplo, López Dóriga? ¿Cómo podrían asegurar que mañana, simple y sencillamente, Carmen Aristegui va a estar ahí como si nada? ¿Cómo lo podría asegurar? Pues obviamente, como dicen por ahí, pues mediante contacto, si no, ¿de qué otra manera se podría asegurar, no? No, y aparte, fíjate que ahorita no es buen tiempo para correrla, Lo digo con aparte, sí. Sí. Estamos en vías electorales. Ah, vía electoral, sí, eso sí también. Hacerse mala publicidad realmente Peña Nieto y el PRI. Aunque les vale, lo digo con todo respeto. Eso ya lo vimos. Tú bien has dicho, Bote. Sí, eso lo subrayo yo. Sí. Mientras le paguen a la televisión o tengan spots en radio y televisión, millones de votos, Y eso lo comprueba el Verde, El Exacto. Verde tenía 4%. Uh-huh. Nada más pagó los cineminutos y la propaganda en televisión y radio y demás cosas, subió al 10%. Ahí tienes. No, pero además otra cosa muy importante que se está perdiendo de vista, ¿sí? El hecho de que es más lo que llega de Televisa y de TV Azteca a los mexicanos que lo que llega de MBS, que lo que llega del noticiero de Carmen Aristegui, ¿sí? El noticiero de Carmen Aristegui, yo, para mí, es más bien, la audiencia de Carmen Aristegui es más bien, ¿sí? De quienes de plano, porque yo también lo escucho, de quienes de plano buscamos, algo más confiable en materia de información, ¿sí? Porque la mayoría de la gente, en primer lugar, porque está MBS no se transmite de manera abierta más que en radio, ¿sí? Más que en radio, no en televisión. En televisión nada más se transmite para quienes tienen servicios de televisión de paga donde son transmitidos los espacios de MBS. De ahí en fuera, todo lo demás es radio, ¿sí? Y aunque sí es muy cierto eso de que buena parte de la audiencia es más de radio, de radio que incluso de televisión, aunque ese es el caso, también veamos la hora en la que se presenta. Fíjense, el horario en el que se está presentando ese noticiero. Por lo regular y en las horas de trabajo, pues la mayoría de la gente está trabajando. Si tiene un radio, pues puede escuchar Carmen Aristegui, pero la mayoría sabemos que no usa el radio para escuchar noticias. Como la mayoría de los mexicanos no usa el internet para informarse. ¿Sí? Como la mayoría de los mexicanos no usa la televisión pues la utiliza como medio de entretenimiento. Y cae en el error de creerle por no saberla ver, eso es otra cosa, ¿sí? O quienes están familiarizados o que tienen el hábito de ver los noticieros de allí sin buscar otras alternativas de información, o sea. Pero el punto es que la mayoría de la audiencia televisiva, que es muy alta, por eso son muy caros los espacios televisivos, por eso es muy caro, no solo los espacios televisivos, son muy caras las publicidad en televisión, es mucho más cara que en radio, ¿sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente llega a más gente, y quienes acaparan eso no es MBS, no es el noticiero de Carmen Aristegui el que acapara las grandes audiencias, o sea, eso también hay que puntualizarlo, ¿sí? Uh-huh. De hecho, la idea sería que vía internet, la gente pueda prestar atención a medios independientes, a esfuerzos independientes, a medios alternativos, ¿sí? A medios como el de Carmen Aristegui, que sabes que al final de cuentas son de las honrosas excepciones que hay. Y eso es lo que debería de pugnarse para que la gente, aunque sea por el uso del internet, pueda hacerlo. Pero aún así el internet sigue estando todavía a pesar de que se han ido, según ellos, de que han ido pues mejorando las condiciones para que la gente tenga acceso a internet, en los hechos la mayoría de la población no tiene acceso a internet, y esa es una realidad que todavía no se puede acabar, y que es muy difícil que se acabe, partiendo de que realmente los costos por el internet siguen siendo muy altos, así de simple, en una población de más de 110 millones de mexicanos, cuya mitad está empobrecida. No, y la siguen empobreciendo. Y la siguen empobreciendo, exactamente. Sí, no, es muy grave eso. Bastante grave. Y bueno, vamos a ver, mañana se va a ver qué pasó con esto. Mañana podrá ser, verse si... yo creo que a lo mejor hasta antes, no sé, dependerá ya mañana de ver si está en su espacio... Si de veras corrieron, bueno, aunque medios periodísticos ya dan cuenta de que sí corrieron a dos de los colaboradores, lo que también da lugar a pensar eso que tú, ese planteamiento que dices tú de que se va a quedar, porque sabes que a lo mejor todo queda simple y sencillamente en trasladarle, ¿no? Ahora sí que todo el asunto a los dos colaboradores y ahí quedó el asunto, ¿no? Oye, fíjate que ya nomás para terminar. Sí. Muchos de los que colaboran en medios informativos no son digamos contratados, bueno, perdón el pleonasmo, contratados por contrato. Uh-huh. Muchos son ¿cómo se dicen? Por honorarios. Uh-huh. A lo mejor ellos trabajaban por honorarios. También, exactamente. Y a lo mejor ya no quisieron trabajar con ellos. Ya no quisieron trabajar o a lo mejor simplemente ya no les quisieron digamos renovar el otro periodo, por ejemplo, ¿no? Sí, ya, porque acuérdate, con la reforma laboral ya te dan periodos de 30 días. Uh-huh, así y, es. Y pues, a lo mejor estaban bajo esas normas laborales. Bueno, eso en el caso... Sabe, De todas maneras, gente como esa hay que apreciar. Bueno, si nosotros como espectadores queremos apoyar a esa gente, donde trabajen, pues tratar de fomentar más la información que hagan ellos. Claro. Como espectador, ¿no? O sea... Yo que más que quisiera mover los hilos en MBS, pero pues no somos, yo somos ciudadanos de a pie, uh-huh. Que nos las vemos muy apretados ahorita, pero si queremos apoyar a esa gente que la corrieron, pues estar al pendiente en qué medios más trabaja y fomentar más su trabajo, ¿no? Pues yo sí. Creo que es lo que podríamos hacer nosotros. Ahora, la otra posibilidad es de que no esté bajo esas condiciones, de que realmente formen parte de un equipo, del equipo de Carmen Aristegui, y no que sea la empresa la que los contrató, porque a lo mejor el contrato es vía empresa Carmen Aristegui, y ya Carmen Aristegui se hace bolas con su equipo, pero bueno, lo que ha salido de noticias es que MBS los corrió, y eso lo que da a pensar, lo que tú estás planteando, ¿sabes qué? A final de cuentas, pues si MBS los corrió, quiere decir que eran empleados de MBS y no empleados de Aristegui. Y entonces, pues se les pudo haber aplicado alguna cosa así como dices, y simplemente dejar la culpa en ellos, y que ahí pare el asunto. Para no meterse en más conjeturas, por ejemplo, la MBS al despedir a Carmen Aristegui, ¿sí? Y pues ahí ya mejor nada más que queden ellos dos y se acabó el asunto, ¿no? Y ya habrá que ver, ¿no? Porque, bueno, es que está chistoso chisme, todo, ¿no? Y hay que ver las cosas, a ver cómo se van manejando poco a poco. Aquí es de tiempo, ¿eh? Uh-huh. Y realmente pues necesitamos ver con el tiempo, darnos ya claridad de esto. Y si MBC lo hizo, pues ya tendré, como digo, nosotros como ciudadanos tendremos que apoyar a esa gente a difundir lo que hace. Claro, y ahora al margen de que se quede o no Carmen Aristegui, el hecho de que por un lado celebre esta cuestión de México Leaks, MBS, y por el otro se haya enojado así, o bueno, pues como que yo lo noto, ¿no? De que, ¿sabes qué? No, pues como vaya, pues como que no le gustó, ¿no? Que se diga que ellos colaboran en ese asunto, tanto su derecho y adelante, ¿no? Pero yo creo que de todos modos este borrote deja mal parado de nuevo a MBS. Yo creo que lo deja mal parado. Sí, sí, MBS es el que lleva de perder. Realmente, como yo digo, realmente MBS actualmente no, digamos que si haga programas y contenidos de calidad, no los hace, ¿eh? No, realmente no, ¿eh? Ni su canal de televisión ni todo, no. Y ha estado corriendo la gente que le daba mayor audiencia, pero es una estrategia que llevan ellos. Ellos, como los vuelvo a reiterar, ellos son dueños de esa empresa y ellos saben cómo maneja. Y lo tenemos que respetar, nos guste o no. Y si nosotros queremos fomentar el contenido bueno, pues nosotros es parte de la difusión de boca en boca. Exacto. Que es lo que siempre le hemos apostado aquí, Bot. Y del apoyo que los ciudadanos le den también a los medios alternativos, a otras cosas, ¿no? Si realmente se quieren medios independientes, tener muy en claro, ¿sabes qué? Si la ciudadanía lo que necesita son medios independientes, pues esos medios independientes, la ciudadanía misma es la que debe apoyarlos. Si no, ¿cómo? ¿Cómo va a haber medios independientes si la ciudadanía pues no aporta? ¿Por qué? Porque no se puede llevar a cabo una labor ni periodística, ni de comunicación, ni de nada, ¿eh? No nomás se puede llevar así como así. O sea, no nomás se puede llevar sin nada. ¿Por qué? Porque las cosas cuestan, ¿sí? Así de sencillo, las cosas cuestan, todo cuesta, y es necesario, y entre todo lo que cuesta, pues también está el trabajo que se lleva a cabo. Y simple y sencillamente la ciudadanía, pues eso no lo toma en cuenta, porque le lavan el coco, le empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? No, mira, si un medio independiente te está pidiendo que le dones, no, ¿sabes qué? Entonces ya no es, ya, ¿cómo dicen? Entonces ya no es legítimo eso, ¿eh? No, ¿sabes qué? Entonces nomás te quieren sacar dinero aquí y allá. Pues, perdón, o sea, momento. A final de cuentas, entonces, ¿de qué esperan? ¿De qué espera la gente que pueda continuarse un proyecto en un mundo en el que las cosas cuestan? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? O sea, si queremos medios independientes, la ciudadanía debe de apoyarlo, si no, ¿cómo? Yo lo puse en mi texto, en el de Te Sumas a Apoyarme, que puse en el Tirador del Bote, y ahí lo expongo. No, yo, por ejemplo, como quiero que se mantenga este proyecto de Noticias con el Bote así, completamente ciudadano, independiente, corriente, así como está, pues precisamente por eso mismo yo no ando buscando ni patrocinadores, no ando buscando nada, simplemente apelo a la ciudadanía que quiera apoyar y se acabó. Cuando no se pueda, pues ya no se puede hacer, punto. ¿Por qué? Porque se necesita, se cuesta hacerlo. Si la ciudadanía no está consciente de ello y simplemente no quiere apoyar, no hablo yo de este medio en particular, de este medio, esto no es medio, esto es un esfuerzo nada más, ¿sí? No hablo yo de eso, hablo incluso de medios. Yo por eso yo nunca me he opuesto, ¿eh? Hay medios alternativos que, ¿sabes qué? Que de una u otra manera, pues buscan el modo de hacerse llegar recursos, ¡qué bueno! Yo eso no lo cuestiono, yo no me pongo payaso como cierta gente que luego de repente aparecía allí en el internet muy famosa, que sí se ponía a criticar a los medios, a los esfuerzos alternativos, independientes, que de una u otra manera pues pedíamos el apoyo de la ciudadanía. O sea, ¿por qué? Porque perdóname, entonces ¿cómo se van a hacer las cosas? Y vean la diferencia, ¿eh? Vean la diferencia. ¿Sí? esos que cuestionaban, esos que se ponían en ese plan de criticar, que se pedía apoyo económico, ¿dónde están ahorita? Ahí que los amenazaron, ahí que no sé qué, pues ya no están. ¿Eh? Sin embargo, lo serio, lo legítimo, pues ahí sigue. Esa es la diferencia, esa es la principal diferencia. Tu conclusión, pero que voy despedida, ya nos vamos. Ya no hay otra cosa. Ah, ¿verdad? Sí, hay un tema rapidito, qué bueno que mencionaste. Mira, resulta ser, y esto es muy serio también, por eso les digo que a veces no nomás debe uno de enfocarse en el puro relumbrón. Vean nomás esto, Estados Unidos detuvo a más de 500 niños para ser interrogados sobre el narco mexicano. De entrada, qué riesgo, ¿no? Donde se sepa quiénes fueron detenidos o algo, al rato cuando los regresen, pues vayan ustedes a saber hasta en qué peligro se encuentren ya cuando los regresen. Fíjense, en un hecho sin precedentes, pero que refleja la realidad que existe respecto al pensamiento de Estados Unidos en contra de la situación actual de México, se llevó a cabo la detención sin imputar cargos, repito, sin imputar cargos y posterior interrogatorio de más de 500 niños en Estados Unidos. Ahora comprenden por qué, a pesar de esa figura injusta del arraigo, Estados Unidos apoya al gobierno mexicano. ¿No es esto lo mismo que los arraigos? Que no hay pruebas, que no hay nada, simplemente pues ya se le detuvo a quien se le detuvo y ahí se le tiene sin pruebas, echando por tierra la presunción de inocencia. Pues vean cómo Estados Unidos también lo hace, y no lo hace con cualquiera, lo hace con niños. Con niños, ese país que sabemos que hipócritamente siempre enarbola la bandera de la paz y la justicia, cuando en realidad de lo que se trata es simplemente del despojo, del asesinato y de la imposición del modelo económico neoliberal que solamente le reditúa al gobierno estadounidense y a sus consorcios, nada más. Fíjense, lo anterior va dentro de un plan que inició en mayo del año pasado, surgido a raíz de que agentes de aduanas y protección fronteriza, que 78% de quienes auxilian a migrantes que entran al país de las barras y las estrellas son mexicanos que no pasan de los 18 años y que además son contratados por cárteles. Cabe señalar que anterior a este plan los detenidos en la frontera eran deportados de inmediato y ahora 536 fueron retenidos por hasta 75 días. Supuestamente en esos 3 meses de detención los niños recibirían clases de inglés además de turistear por Texas, según. A esas actividades recreativas, que bien pudieran ser para generar confianza, se les acompañan constantes cuestionamientos de las autoridades acerca de los lugares donde la delincuencia organizada esconde droga para transportarla a ciudades estadounidenses. Dichas resoluciones por parte del gobierno norteamericano han generado serias preocupaciones a organizaciones encargadas de defender los derechos humanos, principalmente cuando un joven dio datos de un grupo delictivo y al volver a México miembros de un cártel asesinaron a 2 familiares con el pretexto de culpar al joven de que su grupo armado había sido víctima de redadas por los datos revelados. Por su parte, Maureen Meyer, especialista de México de Washington of Latin America, WOLA, señaló: el tema aquí donde hay preocupación es en el proceso de cuestionar a esos niños sobre actividades delictivas, si es para protegerlos o para sacarles información. Tratándose del gobierno estadounidense, ¿se puede pensar que es para protegerlos? O sea, sinceramente hablando, en buena onda se lo digo a la señora Maureen Meyer, especialista de México en Washington Office of Latin America. ¿De veras cree que el gobierno estadounidense hace esto para proteger a los niños? ¿De veras lo cree? Si a Estados Unidos le vale un vil caca, al gobierno estadounidense, no a los gringos, no a los estadounidenses, al gobierno estadounidense le vale un vil cacahuate los niños. Por eso cuando invadieron Irak, asesinaron niños, mujeres, ancianos, porque no le importa. ¿Podemos pensar siquiera o poner así en cuestionamiento si será para protegerlos? Por favor, o sea, también que esta organización WOLA no nos quiera ver la cara de tarugos, ¿no? Si el programa es para intervenir y ver a los niños como víctimas y ver cómo sacarlos de ese ámbito, podría estar bien. Pero hay que ver cómo es el proceso de cuestionamiento sobre las actividades delictivas y ver qué sucede cuando vuelven a México. Podría haber represalias a ellos por las sospechas. A su vez, Clara Long, especialista de Human Rights Watch, indicó que las leyes internacionales están obligadas a obrar en el mejor interés de los niños y el programa estadounidense no refleja esa premisa. El programa podría funcionar para proveer protección y tratar a los niños como víctimas de tráfico de personas, por supuesto. Eso sería una mejora, pero no estoy segura que ese sea el caso. Ahí tienen esta nota que nos publicó Revolución 3.0 y tu comentario, pero que voy al respecto. No, pues es muy lamentable. Como bien dices tú y dice la nota, ponen en riesgo las vidas de esos niños y de todos los niños migrantes. Y hasta los mismos migrantes, porque los mismos migrantes ya hay una, digamos, una ideología ya mucho del americano, de que todo el migrante ya es narcotraficante, delincuente y todo. Y lamentablemente no podemos caer en la generalización. Caer en la generalización es demasiado malo, ¿eh? Hay que separar bien a la paja del grano, como dijera algún texto bíblico. Y creo que pues aquí los Estados Unidos no está haciendo eso, está sobrelimitando sus poderes, ¿no? Yo creo que también le han creado mucha paranoia a su pueblo y con eso han hecho y han legalizado cosas indebidas, como es esto que mencionas. Y también hay que recordar, también Estados Unidos no es la perita en dulce en derechos humanos. Con los drones han matado niños y familias inocentes ahí en el Oriente Medio. Que Rubén Lenguas presentó una niña que les fue a reclamar en el Congreso de que pues ya no estuvieran usando los drones para matar gente civil, ¿no? ¿Tienes? Y ahí hay muchos casos, ¿no? Yo sé que Estados Unidos es el padre fundador de la doble moral y de la hipocresía en el mundo. Ahorita vemos lo de Venezuela. ¿Cómo catalogarlo de amenaza a la seguridad nacional? Ni México, lo digo con todo respeto. Y no es por sobajar a mi país, pero realmente México realmente le sobaja la soberanía nacional a los americanos. Y no digo al gobierno, sino al americano. Y no os quiero contradecir con lo que dije al pasado. Pero el tráfico que hay en las fronteras, las cantidades enormes de lavado de dinero que se lavan por el narcotráfico, armas y demás cosas que trafican, es un grave problema a la economía tanto estadounidense como mexicana, y eso no lo han planteado ningún político ni de Estados Unidos ni como de México. No se cataloga el narcotráfico como pérdida del crecimiento y el desarrollo de las ambas naciones. Y más allá de eso, no Bote, hemos hablado y aquí has presentado notas que hemos comentado tú y yo y demás compañeros que estamos contigo. El lavado de dinero, por más que quisiéramos, no se ve contundencia ni por Estados Unidos ni por México. Hay que acordar, bueno, vuelvo a hacer anécdota de lo que pasó con HSBC. HSBC lavó dinero, nada más le pusieron una megamulta, de ahí no pasó. Yo no veo que estén interrogando como interrogan a estos niños sobre dónde van esos recursos, a quién llegó y todo. No se congela, lo que es importante congelar, el dinero. Buscarán cualquier manera, cualquier excusa y todo. Pero la solución real y necesaria no la atacan ni tanto el gobierno estadounidense ni como el gobierno mexicano. Y es una hipocresía, yo lo vuelvo a reiterar, el gobierno norteamericano es el padre y fundador de la hipocresía y de la doble moral en el mundo. O sea, es vergonzoso lo que están haciendo, ponen en riesgo a los niños y todo. Han puesto también en riesgo a los migrantes por la afluencia y el crecimiento del narcotráfico. Muchos de los migrantes no es porque quieran transportar drogas, los obligan a transportar drogas. Hay notas periodísticas que dan fe de esto que digo, que los obligan, los extorsionan, un tráfico muy fuerte que está ahí. Pero bueno, de eso no les importa hablar, nada más les importa hablar en medios de cuánta droga se detuvo, cuántas armas transportan, cuántos de cuándo que se agarró cierto capo. Pero lo fundamental, lo que le interesa al ciudadano de pie, eso no lo comenta. Lo bueno que aquí pues nosotros hacemos un análisis a nuestras condiciones como ciudadanos. Porque yo realmente nunca me pensé en mi vida dedicarme a dar una opinión política. Yo me pensaba desarrollar en otras actividades que no pude. Pero yo nunca en mi vida pensé, ¿eh? Y lo estoy haciendo no porque por gusto, sino por una necesidad de falta de información para la gente. Y así como lo hizo el Bote. Y qué lamentable que nosotros tengamos que hacer esta labor y falte espacios informativos donde se dé un análisis como lo que hacemos nosotros. Es una vergüenza lo que está haciendo el gobierno americano. No tiene ningún derecho a violar derechos y garantías que ellos mismos imponen. Porque esto de la ONU y todas las... sus dependencias que tienen, es por cuestiones de Estados Unidos, ¿eh? A mí no se me olvida, yo soy una persona consciente. Sé que ellos han inventado todo ese sistemita internacional de instituciones, que nada más las usan para su conveniencia, su lavado de doble moral, y que le exigen a países lo que no exigen en su casa propia. Como dijera alguna vez Andrés Manuel, son faroles de la calle y oscuridad en su casa, Lo digo con todo respeto, pero bueno. Pero aquí no hay que caer en el pesimismo, aquí hay que tener cabeza fría, hay que buscar las cosas más sensatas posibles, no caer en lo que es la extensión de las actividades, como es el voto nulo y más cosas. Tenemos que pensar muy fríamente las cosas, ¿no? Como vuelvo a reiterar, sería muy importante, a mí me gustaría que Peña Nieto no tuviera mayoría en el Congreso, pero lamentablemente se va a dar. Y eso no lo ve la gente, ciudadano promedio, pero por lo menos nosotros lo hacemos. Y pues lo vamos a seguir haciendo. Pues eso sería todo de mi parte, Bote, y espero que les haya gustado este comentario que me he aventado contigo y que lo difundan, Bote. Sería todo de mi parte y les agradezco a todos. Perfecto, pues muchas gracias, mi buen PG Boy, y dentro de 8 días te esperamos. Y gracias a ustedes que nos vieron y nos escucharon. Compartan, debatan, platiquen estos videos, no dejen de visitar y compartir www.tiraderodelbote.com, y no se les olvide también que el romper el cerco informativo está en sus manos de todos ustedes. Pasen a chévere, que estén muy bien, y mañana tendremos a José Manuel aquí con nosotros. Buenas noches, días, tardes, dependiendo de la hora que nos estén viendo y que estén bien.